continuamos compartiendo el café mañanero en Latinos FM. Recuerden que también nos pueden seguir a través de nuestra web latinosfm.es. También estamos, como no, en las redes sociales. Las redes sociales tanto de la radio como de nuestro programa, El Café con Jorge Rivera. Invitación cordial para visitar Tropicalísima, el placer de la fruta. Recuerden, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Servicio a domicilio, teléfono 633-902-552. Los primeros en ensaladas de frutas. Además, toda la gastronomía colombiana. Tropicalísima, el placer de la fruta. Oye, si estás de cumpleaños, te obsequiamos una rica ensalada de frutas, o si lo prefieres, una hamburguesa. Y mucha atención, porque para todos los clientes que sepan que cortesía de la casa, tienen un rico café colombiano. Nosotros le decimos un tintico, aquí en España ya saben que es un vino, pero para nosotros es un café al mejor estilo colombiano, el mejor café del mundo. Bueno, para hoy tenemos invitación especial. Ya se está confeccionando lo que es la programación de... Se está confeccionando ya la programación del Día del Padre. Y hoy recibimos una agradable visita aquí en el Café Mañanero. Se está preparando un espectáculo, concretamente en esta ciudad. Y bueno, lo que vamos a escuchar a continuación es justamente Isla Bonita. Con las noticias, veo la prensa, todo está igual. En el horóscopo dice, tenga cuidado, que hoy puede ser un día fatal. Busco la máquina para afeitarme, al conectarla una explosión. Siento un estruendo en el baño y ante mi asombro, el agua como un río corrió. Lo dejo todo, voy a vestirme, toda la ropa se me estrujó. No encuentro el lazo ni una corbata, no pudo hacer mi día peor. Haz una hoguera con tus problemas, haz una hoguera con la presión. Dice una voz en la radio, tenga paciencia, que todo va a tener solución. Haz una hoguera con tus problemas, haz una hoguera con la atención. Tome las cosas con calma, no se impaciente, mañana será un día mejor. Me subo al auto, no quiere andar. Llamo al servicio de taxi, pero no llega. En fin, que hoy no voy a trabajar. Bajo la puerta tengo una carta, es del vecino, me demandó. Porque mi perro casi lo mata, no pudo hacer mi día peor. Haz una hoguera con tus problemas. Bueno, pues estamos con el Café Mañanero en Latinos FM. Escuchamos a Isla Bonita. Y es que tendremos aquí en Valencia un concierto con esta importante agrupación. Está con nosotros Mariluz Ardila, que se mueve mucho en lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo. Mariluz, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida al Café Mañanero. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jorge. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Bueno, muy contenta de esta grandiosa gira, sí, que se está cocinando por aquí ya a nivel de Europa. Sí. Y bueno, con una de las grandes agrupaciones como es Cuto Soto y su Isla Bonita. Cuto Soto, ¿quién es Cuto Soto? Vamos a entregarle detalles a nuestros oyentes de lo que tendremos precisamente con motivo del Día del Padre. Me estabas hablando extra micrófono, ¿no? Pues yo creo que, a ver, los que conocen de salsa, salsa, sí, romántica y salsa de la buena, ajá, pues saben que Cuto Soto pues es puertorriqueño, es un trombonista y trompetista también, compositor y arreglista, productor de salsa. O sea, es tremendo, es uno de los grandes maestros de la salsa, que ha tocado y ha realizado arreglos para numerosos artistas, que han producido artistas, él ha producido artistas como Luis Enrique, Jerry Rivera, Hansel y Raúl, Tito Nieves, Alex de Castro, Domingo Quiñones, Orlando Collado. O sea, imagínate. Sí. ¿De quién estamos hablando? Sí, aquí, bueno, estábamos escuchando hace un momento Isla Bonita, solo que tuvo un accidente. Bueno, eso pasa aquí, siempre sí. En los directos, ¿no? Pero bueno, pues vamos a tratar de colocarlo inmediatamente. Mariluz, sin embargo, quiero que nos vayas contando entonces concretamente qué es lo que vamos a tener como motivo del Día del Padre. Como si empezáramos de nuevo. Isla Bonita hará presencia en Valencia y Mariluz Ardila nos cuenta a esta hora, bueno, qué es Isla Bonita y aparte de eso, esa celebración del Día del Padre por todo lo alto con lo mejor de la salsa. Bueno, volvemos a empezar, ¿no? Desde el principio. No. Bueno, ¿no? como quieras. Bueno, Isla Bonita, pues, lo que te he comentado, es una de las grandes agrupaciones. Estamos trabajando ya en una gira que comenzará desde el día 19 hasta el 30 de abril, 19 de marzo hasta el 30 de abril, donde para suerte nuestra vamos a celebrar el día 19 de marzo con ellos. Aquí inauguramos Isla Bonita 19 de marzo en la sala Madison, celebrando el Día del Padre. El Día del Padre. El 19 de marzo, una fecha muy especial también aquí en Valencia. Y ¿no? aparte que terminamos también, ese día hacemos, o sea, hacemos doble, ¿no? Porque ese día se creman todas lo que son las fallas y entonces ya la gente sale a rumbear, a disfrutar. O sea, imagínate, doble celebración. Vale. ¿Y cuál es la invitación entonces para todas las personas en que quieran celebrar el Día del Padre? Pues la invitación es para que vayan reservando, que estén muy atentos a todo lo que vamos a programar ahora. Bueno, la sala ya la tenemos, que es la sala Madison, que queda en Massanassa, que ya es muy conocida, una de las mejores salas que está trabajando ahora a nivel de conciertos. Y luego, pues, para el día 19, pues vienen muchas sorpresas. Tenemos artistas invitados que nos estarán acompañando ese día, como Daniel Cardona, que es uno de los chicos ahora que está de música popular, bastante pegadizo también. Y tendremos una artista ya confirmada por nosotros también, ¿no? Para nuestra empresa, gracias a Dios, pues vamos poquito a poco subiendo, ¿no? Y que van creyendo en nosotros. Y bueno, tendremos una artista que se llama, la decimos, ¿no? Claro, dígala. Que creo que ya estuvo aquí también, sí. Pues para la afortunado nosotros, ha firmado con nosotros para trabajar sobre un proyecto que se llama Yuya. La Grande de Cuba, sí. Creo Yuya, que la Grande de Cuba. La Grande de Cuba. Ella viene y va a venir interpretando los grandes éxitos de la India. Muy bien. Y hoy no has venido sola. Tiene por aquí a un caballero. ¿De quién se trata? Mariluz. Bueno, pues sí, del gran empresario del cual estamos ahora haciendo esta gran gira. Y bueno, él se llama John Cini Domínguez, que ya pues lo irán conociendo también. A nivel de todos los eventos que se están programando y de este gran proyecto que se está haciendo tanto Creatine Events como con John Cine Domínguez. John Cine, bienvenido al Café Mañanero, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué nos puede decir acerca de este espectáculo que se avecina en Valencia? Bueno, que lo estaremos esperando en la sala Madison. Tenemos un gran evento, van a haber grandes sorpresas. Y pues estamos con los mejores, ¿no? Aquí con Mariluz, una de las mejores coordinadoras, directoras de eventos. Estamos haciendo un gran equipo de trabajo. También vamos a darle un saludo también a Anthony. Estamos también con el concierto de Manolo Lizcano. Estamos en colaboración con él. Y vamos a estar con muchas sorpresas en los dos conciertos con el poder de Dios. Son dos espectáculos entonces salseros en los que está usted implicado, impulsando, apostando, de manera que aprovechamos la ocasión para agradecerle. Nosotros siempre la verdad es que estamos también de alguna forma dispuestos a darle la mano a todo aquel que se atreva a apostar por nuestra música latina. Generalmente no les quedamos mal, ¿no? La música latina responde, la salsa. De manera que muchísimas gracias y le deseo por supuesto muchos éxitos. Muchas gracias. Y también para mi socio Jorge Adrián Erazo, que estamos partícipes de esto y estamos sacando esto de la mano entre todos. Y primero que todo, darle gracias al Espíritu Santo que nos está bendiciendo y vamos de la mano con él. Muy bien, muchas gracias. Ya para finalizar, Mariluz. Pues, a ver, como dice él, yo primero que todo quiero darle gracias a Dios porque vamos encaminados de la mano de él, que sin él esto no sería posible, sobre todo. Y bueno, con este gran equipo, Adrián Erazo, John Cine Domínguez, esta servidora Mariluz Ardila, también quiero dejar que dentro de este equipo vamos a estar los mejores trabajando para que esto se lleve a cabo. Como dijo él, estamos también trabajando y estamos de la mano para el concierto de Manolo Lescano y bueno, y Tito Ángel, donde estaremos también trabajando la producción con, de la mano con Anthony, DJ Exclusivo, que es uno de los grandes también de aquí, que está en nuestro equipo, y con Chiqui Eventos, que ya la gente ya la conoce bastante y va a estar de la mano en este gran equipo para este trabajo, donde yo sé que va a ser un... Bueno, el que va a hablar, ¿quién es? Nosotros no hablamos del éxito. ¿Quién es el que habla? ¿Quién? ¿Cómo es? El éxito es el que va a hacer la bulla por nosotros. Sí, el éxito, que hablen los resultados, mejor dicho. Exactamente. Muy bien, sí. Muchas gracias, Chiqui. Muchas gracias a todo tu equipo y muchos éxitos. Muchas gracias. Por allá lo estaremos esperando en la Sala Madison, en Alfafar. Oído, el 19 de marzo. 19 de marzo en la Sala Madison. Allá te estaremos esperando. Gracias, John. Gracias, Chiqui. Hasta Mariluz, una próxima oportunidad. Mariluz. Saludo a Chiqui. Saludo a Chiqui. Sí. Vale. Ok, pues perfecto. Gracias a vosotros, a Latino 107.9 FM, la mejor de Valencia. Claro, y bueno, también un saludo para Carlitos. Gracias por esta gran entrevista. Bueno, me dejas que voy a dar el último saludo para Revestimientos Chepe SL, nuestro patrocinador oficial del gran evento Isla Bonita. Brasas y Caldero y Rico Rico. Saludos para ellos. Saludos a Rico Rico. Muy bien, muchas gracias. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con la información deportiva y esa celebración de Colombia. Ganó la Serie del Caribe de béisbol. Algo histórico por primera vez. Adolfo Jiménez del Río viene contento, feliz. Ahí está, listo. Ya regresamos.